show me again. You choose the wrong seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword with so many fucking lies. Buenas noches, muchas gracias por atreverte otra vez a abrir la puerta del salón de la casa de Eddie. Pasa y siéntate o túmbate como quieras, ponte cómoda, ponte cómodo, porque hoy nos lo vamos a pasar bien y además tenemos muchas cosas que contarte. Sintonizas LH Magazine, ya lo sabes, emitiendo en directo desde la Elipa, el corazón, uno de los corazones, uno de los pulmones de Madrid. Y como os decíamos, hoy hay cosas interesantes que contaros. Quizá puede ser que seas uno de los primeros, de las primeras afortunados o afortunadas en sintonizar una emisión de la Casa de Eddie desde una radio argentina. Pues sí, la verdad que muy buenas noches a todos. Hoy un programa especial porque, bueno, sí, hemos tenido la posibilidad o vamos a tener la posibilidad de estar también transmitiendo de manera, bueno, semidirecta, digamos. Los días martes estará por Buenos Aires este programa. Y bueno, le damos la bienvenida y gracias por estar ahí con nosotros y dar las gracias a la nueva radio que va a trabajar con nosotros o que nosotros vamos a colaborar con ellos, que es Asterisco. Por supuesto. Nos estáis escuchando, ya lo sabes, si nos sintonizas, ya lo sabes. Nos escuchas desde www.asteriscoradio.com.ar. Muchísimas gracias por hacerlo y muchísimas gracias al gordo Tony y a toda la gente que hace posible este nuevo proyecto. Encantadísimos de incorporarnos a vuestra parrilla, chicos. Mil gracias. Y, bueno, mil gracias también por el contrato multimillonario que hemos firmado. Ya era hora. Sí, era lo que necesitábamos en este momento. Estábamos a punto de dejar después de 15 años el programa y la verdad que esta ayuda económica que nos llega desde Argentina nos da fuerzas para seguir continuando. Por lo menos un mes más. Nos revitaliza, claramente. ¿Tú cómo sientes esto, Flaco? ¿Es equiparable a haber fichado, por ejemplo, qué te diría yo, por Nueva Chicago? Pues el club de mis amores. Estamos pasando una situación muy, muy difícil. Necesitamos refuerzo. ¿En la radio o en el fútbol, dices? En todos los sentidos. Ya tenemos la ayuda económica que nos da desde asterisco.radio y el club necesita una ayuda importante. Yo creo que más la necesita económicamente el club que Asterisco Radio. Pero bueno, ya. No, ¿quieres que me ponga a llorar ahora ya? Lo que le podemos decir al gordo Tony, que igual que hemos firmado con ellos este contrato multimillonario que nos haga de pobres, pues que podrían sponsorizar, o sea, podrían hacer que de alguna manera, iba a decir que, pero no, creo que eso no funciona así, que Nueva Chicago pagase Asterisco Radio, ¿no? No creo que está así. No creo que le pague a los jugadores, no creo que está en una situación para poder también andar auspiciando. ¿Cómo es la camiseta de Nueva Chicago? Verde y negra. Pues mira, hay una franja así en la mitad donde ponga Asterisco Radio y ya está. A sponsorizar. Y a Primera División. A Nueva Chicago, sí. Pues nada, gente, empezamos ya con el programa. Vamos a la parte seria de toda esta historia. bueno, no vamos a estar continuamente, pero bueno, se agradece y lanzamos el programa. La propuesta que nosotros hacemos en estos últimos años siempre es relativamente la misma, no tenemos ninguna ganas de cambiarlas. Y es seguir trabajando con bandas under de todo el movimiento de aquí de España. Tenemos la suerte, después de tantos años, tener ya una lista de gente que nos espera cuando sacan discos y todo eso, pues nos avisan, che, que queremos presentar el disco y estas cosas. Hoy va a ser un programa atípico en el sentido que generalmente tenemos muchas entrevistas, hoy va a ser un programa de música, hoy vamos a poner bastante música. Las entrevistas ya las estamos programando y creo que tenemos cubierto, lo estábamos hablando antes del programa, casi este mes y el mes que viene, ¿no, Juanca? Bueno, este mes vamos a emitir varios programas de música. Estamos esperando a cerrar una entrevista y en marzo tenemos casi todo cerrado con entrevistas muy interesantes, con alguna novedad, porque dentro de que seguimos una misma línea editorial, como decía el Flaco, nosotros vamos metiendo cositas. De hecho, todos los lunes, el último lunes, no me explico bien yo, el último lunes de cada mes hacemos una versión de la casa de Di que se llama Rock Cruzando el Océano y con nosotros colabora Laura Roquera. Si nos escuchas desde Argentina, muy probablemente la conocerás y nos presenta un par de bandas latinoamericanas, nos hace una columna, como dice ella, estupendísima, y aprovechamos ese día para que haya un intercambio cultural fluido entre Latinoamérica y la península ibérica, que es donde nos encontramos nosotros. Así estamos. Así que vamos a empezar a comenzar con las bandas que tenemos hoy. Hoy tenemos un proyecto bastante interesante que se llama Alfredo Robles, un guitarrista. Vamos a poner una canción de ello porque hemos hablado muchísimo y después explicamos un poco la historia. ¿Te parece, querido? Dale, porque además suena que atruena Alfredo Robles. Guitarrista. We'll be right back. Pues me ha parecido una manera magnífica de empezar el programa esta noche y también de empezar lo que va a ser el primer disco de Alfredo Robles, el primer disco en solitario, con este primer single recién aparecido que se llama Me das la vida. No sé si lo has hecho adrede, Flaco, eso de empezar mezclando metal con esos tintes flamencos. Pues la verdad que me llegó el otro día y me pareció súper interesante el proyecto, esta mezcla de heavy y de flamenco. Un tío que ya hace muchos años que viene tocando la guitarra, ya es conocido, bastante conocido por aquí, por el ambiente de es granadino. Granadino del sur de España. Y nada, que me pareció más que como primer disco, me parece que va muy bien este. Tiene una pinta estupendísima. Date cuenta que últimamente pasan por la casa de Eddie de alguna manera. Hace poco teníamos en entrevista a Anima Voodoo. Pasan músicos de conservatorio, que se dedican a hacer metal, porque teníamos a José. Que nos comentaba que empezó de pequeñito a estudiar música, y es el caso también de Alfredo Robles, que empezó con 11 años, aunque con 15 forma su primera banda, que fue curiosamente de metal extremo. Le iba a la marcha ya. Sí, sí, ya de jovencito ya tenía buen oído el muchacho. Y nada, y además una curiosidad que tiene este disco, que como no sé si le prestaron atención, que tiene en árabe se canta también. Esta canción está cantada en castellano y en árabe, sí. Así que, y tiene varias canciones también con ese mismo estilo, digamos, intercalando idiomas. Así que bueno, como primer proyecto y como primer tema hoy de la casa Eddie, Alfredo Robles, guitarrista que nos ha gustado. Fíjate que estamos llegando a unas cotas de multiculturalidad en la casa de Eddie, ¿eh? Sí, no, y me sorprende a veces. Yo creo que es la primera canción, bueno, o a lo mejor no, que ponemos que está cantada al menos en parte en árabe. Sí. Sí, además, como tú y yo lo entendemos perfectamente, hombre, hablamos árabe nativo. Lo que pasa es que no me puse, si no te la traduzco, ahora en un momento la pongo de vuelta y la traducimos. Lo que me queda la duda es de si el árabe lo aprendiste tú ya una vez en España o venías con el aprendido de Argentina. No, lo aprendí aquí, allá es muy complicado encontrar gente que hable allí árabe. No hay buenos profesores particulares. No tengo un buen profesor de árabe. Hombre, algo habrá, ¿no? A lo sumo ya me costó el castellano, así que no. Hicieron buen trabajo contigo. Bueno, a ver, ¿qué nos tienes preparado aquí como segundo plato? Siguiente canción. Hoy viene la cosita pesadita, ¿eh? Yo lo reconozco que va a venir un poquitito metalero el tema, ¿eh? Así que otra banda que también ya tiene proyecto, que se llama Contraband, vamos a escucharla y después hacemos la humilde crítica. ¿Cómo os queremos, amigos de Contraband? Joder. Dale, dale al play. Sueño en un pliegue del recuerdo, yo te esperaré escondido y cuando llegues gritaré en el eco de un suspiro, en un hueco del destino yo encontraré el sonido y te lo sueño. Bienvenido al mundo de los sueños. Es un gustazo pinchar otra vez en la casa de Eddie a los catalanes, un grupo del que me consta alguno de sus miembros es fan de la casa de Eddie. ¿Nos escuchan? Flaco, esta gente, no solo nosotros los pinchamos a ellos. Si no, nos pinchan a nosotros. Sí, ellos nos pinchan a nosotros de alguna manera. Hacen vudú con nosotros. Muy buen tema de lo que va a ser el primer larga duración. Tienen dos EPs sacados muy seguidos en 2020 y en 2021. Y ahora va a aparecer Revolución, lo que será su primer disco. Pues sí, la verdad que un proyecto más que interesante, la gente de Contraband. Y nada, ya saben cómo suena esto. El primer disco, el primer LP y ya con esta calidad, ¿eh? Así que altamente recomendable. Principalmente, bueno, lo recomendamos porque nos mandan correos, nosotros los escuchamos, si nos gustan suenan, si no nos gustan no suenan. Yo alguna vez hice el chiste, pero no era chiste, que a veces nos llegan cosas que se los agradecemos, pero no van a sonar en la vida. Esto también es así. El flaco es así de ácido. Bueno, los Contraband habían pasado ya el casting, porque como decíamos, los hemos pinchado, bueno, pues durante esta pandemia ha sido uno de los grupos que nos han acompañado, han sonado alguna vez en la casa de Eddie, y me consta que han aparecido también en algún otro programa de esta casa de LH Magazine. Ahora, amigos, aparecéis también en Asterisco Radio. Eso, exactamente. Así que, bueno, tenemos casting. Uy, cómo estamos hoy. Vamos a tener que hacer alguna entrevista con esta gente, porque si han pasado por otros programas y no por el nuestro, ya tenemos un problema. Lo que pasa que, amigos, tenéis que, bueno, venir a Madrid otra vez de promoción. Os pasáis por aquí, lo agendamos una noche, nos tomamos unas cervezas, ya si eso os entrevistamos. Sí, sí, sí. La verdad que solemos, para aquellas bandas que vengan por acá, que sepan que el catering, no nos cortamos con el catering. O sea, siempre va a haber cervezas. Yo, de comer no va a haber nada, pero no, de comer no. Yo creo que vienen por las cervezas. ¿Eh? A las 10 de la noche no se come. Se hay que venir cenados a la casa de Eddie. Pues nada, pasamos un poquitito, nos vamos al... Ya no vamos al heavy, hoy no vamos al heavy. Ponemos banda y luego la crítica despiadada de Juan Carlos. ¿Te parece? Vale. I'm gonna die. Impresionante como suenan estos Blind Days Aloud, la joven banda de metal de Madrid. La verdad que este tema es un auténtico pelotazo, forma parte de lo que va a ser su primer mini LP y si nos escuchas desde Asterisco Radio estás de enhorabuena porque esto sale como un 15 de febrero, es decir, hoy que sonamos por primera vez emitiendo desde una radio argentina, estos chicos sacan su primer EP, así que con un poco de suerte puedes ir corriendo, pero espera a que lleguemos por favor al final del programa, no te desconectes ahora y ya luego después, si eso... Te vas al Spotify y encuentras allí este primer mini LP que se va a llamar Wake Up At Once, Blindness Allowed, ceguera permitida. Pues sí, la verdad que yo no pasan los años y todavía me sigo sorprendiendo de la calidad que andan por aquí, el nivel de músicos que andan por aquí, haciendo un buen heavy. Después lo podemos hacer. Yo no me complico mucho con las etiquetas. Para mí heavy metal o rock pesado, y hasta ahí me quedé. Yo ya con 52 años, yo ya me quedé ahí. Yo después, si le quieren poner todos los títulos de thrash metal, death metal, sorongo metal, me parece bien, pero yo no me pierdo el tiempo con esto. Bueno, aquí hay toques de metalcore o de, bueno, un metal moderno en general, con toques también de thrash metal, de death metal, de black metal, pero la etiqueta se la vamos a poner solo al tema que se llama Slaying Eyes, Blindness Allowed. Buenísima banda y vamos a seguir poniendo más cositas porque ya te digo, como te dije al principio, hoy vengo un poquitito metalero, después voy a bajar, me voy a calmar un poco, pero ya que me pongo arriba, pues vamos a seguir con la historieta. Pero cuéntanos cómo se llaman los que van a sonar ahora. Bueno, pues no nos dejes todo, venga, para el final, que no podemos vivir así. The Broken Horizon, ¿te parece? The Broken Horizon. Y el tema, si querés te lo digo. Before Becoming Lost. Tanto el nombre de la banda como el del tema me parecen muy macarras. Ponlos, a ver qué tal. Barbara. The Broken Horizon y este Before Becoming Lost que nos regalan los navarros, hemos subido ahora al norte de España y que va a formar parte, este tema que acaba de sonar, de Until Silence Speaks. Un disco que se ofrece interesantísimo para una gente que ha trabajado, que trabaja con personal como Alex Capa, que os sonará de grupos como Skunk DF, Hamlet, Vita y Mana, las dos últimas bandas que han pasado por aquí. No sé si Skunk DF estuvo también, también en la casa de Dee, sí, en una etapa anterior en la que yo no estaba. Pues mira qué casualidad, pero hemos tenido a los tres, a Hamlet, a Vita y Mana y a Skunk DF. Sí, Skunk DF, según lo estaba hablando, he recordado que yo escuché esa entrevista. Y suenan, pues ya veis, nos hemos hecho un viaje desde los Blindness Allowed en Madrid a estos Broken Horizon en Navarra, y la verdad es que son dos grupos que demuestran que la salud del metal por estas tierras está, pero que muy, muy en alza. Pues sí, la verdad, es lo bueno y lo interesante de todo esto, ¿no? Son proyectos nuevos, discos nuevos que están saliendo, están saliendo algunos a mitad de febrero, otros ya hace un mes atrás. Cosas muy frescas que han salido en este último tiempo. No sé si se han aguantado el tema de la pandemia y dijeron, bueno, venga, vamos a lanzarlo todo. Pero ya te digo, están llegando una barbaridad de cosas a nuestro correo, cosa que vamos a agradecer eternamente. La verdad que es una suerte poder trabajar de esta manera, con tanta información que nos llega, sin hacer absolutamente nada, solamente leer los correos. A veces Juan Carlos me dice, che, mirá los correos. Le digo, no, esta semana no lo miré. Y cuando lo miro digo, me cago en la cama, me quiero cortar los huevos. A que no sabes qué elegir, ¿eh? Es que me tengo que empezar a leer 400 millones de correos. Se agradece, pero en ese momento estoy puteando. Pero se agradece. No sé esto cómo nos lo tenemos que tomar. O sea, digo, qué bueno la madre que los parió a todos. Pero digo, qué bueno, está bien. A ver si por decir esto nos dejan de mandar cosas. No, vamos a recordaros, de hecho, nuestra dirección de correo electrónico, porque si nos queréis seguir enviando vuestra música. Oye, y si no tienes un grupo y te quieres poner en contacto con nosotros, o si lo tienes y quieres enviarnos otra cosa que no sea música, una tortilla de patatas. Una tortilla de patatas, sí, unos alfajores que a mí me gustan mucho. O si quieres contarnos tu vida o que te ha dejado tu novia, tu novio, puedes hacerlo también. Nos escribes a lacasade-edi@yahoo.es. Lo voy a repetir otra vez porque me gusta y es muy bonito. lacasade-edi@yahoo.es. Si nos sintonizas por primera vez, decirte que ni el flaco, que se llama Mauro, ni yo, que me llamo Juan Carlos, nos llamamos Eddie. Mucha gente viene aquí preguntando por Eddie, y Eddie es el monstruo de Iron Maiden, que aunque sí que está aquí con nosotros, no quiere nunca recibir a gente, es muy arisco. Así que no vengáis preguntando por él, porque lo único que os podéis llevar es... Es verdad, ahora que estamos ahí, que la gente de Argentina va a escuchar, teníamos que explicar. La casa de Eddie es un humilde homenaje que le hemos dado a Iron Maiden, que yo soy un poquito fanático de Iron Maiden, y fue eso, fue bueno, ahí un poquito ya que hago un programa de radio, poner la casa de Eddie, pero es en honor a Eddie, la mascota de Iron Maiden. Antes de tu explicación iba yo a asustar al personal, pero no he sabido cómo. Bueno, pero es curioso porque muchas veces me dicen, ¿qué tal, Eddie? Y bueno, contestamos igual, pero abajo ponemos, somos Mauro Juan Carlos. Nos lo dicen mucho. Hace un par de ediciones tuvimos aquí a Lucas Rodríguez, del grupo de punk rock To The Helpless, y recuerdo que cuando entró en la radio yo le abrí la puerta y me dijo, oye, ¿Eddie existe? O digo, no, Eddie es el monstruo de Iron Maiden, o sea que existe, pero de aquella manera. Vamos a aprovechar también, aparte de para dar nuestro correo electrónico ahora que hemos llegado al ecuador del programa, para daros una primicia, no lo hemos hecho oficial todavía porque no lo hemos anunciado en redes, pero hay un grupo de Telegram público al que te puedes agregar, en el que puedes entrar a charlar con nosotros y con otros miembros del mismo, que se llama La Casa de Eddie, programa de radio. Muy original, sí, el nombre. Sí, no tiene pérdida. Si lo buscas así en Telegram, nos encuentras. Y bueno, ahora mismo creo que hay dos personas, el moderador, que soy yo, y otro de nuestros seguidores que ha tenido... Ni siquiera estoy yo todavía. Ni siquiera está el Mauro todavía, pero todo se andará. Y es un... La idea de este canal no es hacer promoción, aunque si tienes un grupo puedes, lo mejor es que nos lo mandes al correo, ¿eh? Lo tenemos ahí todo centralizado, pero la idea es que hacer comunidad, que podamos entrar ahí, hablar de los programas, de música, de otras cosas que os apetezca. Y vamos también a daros, esto sí, funcionando a full, nuestras redes sociales, La Casa de guión bajo Eddie. Nos encontráis así en Instagram, y si vais a Facebook y tecleáis www.facebook.com/lacasadeeddie, todo junto, lo tenéis que teclear. Ahí también aparecemos nosotros. Vale, está bien. Yo la verdad que no tengo la memoria para todo eso. Menos mal que estás vos. Te quiero. Sí, es para lo único que me quieres. Y para protestar porque tienes que leer muchos correos. Pero sí. No, pero estoy encantado. Pero digo, la madre que me parió, mira todo lo que tengo que leer. Me cago en su puta. No, pero es una maravilla, ¿no? La verdad que cuando uno prepara los programas, muchas veces te sientes incluso un poco mal por las cosas que se quedan fuera, porque hay muchísima calidad. No, claro, y... pero la gran satisfacción que tenés es que agarrás los correos y haces los programas con toda la información que te va llegando. No tenés que ni pensar, o sea, ¿qué canción voy a poner hoy? No, si no, te pones a escuchar y digo, hoy es esta. Y esta, y tienes así. Que mezclar también, que tiene su cosa. Sí. Hoy, pero bueno, ahora voy a bajar, me voy a calmar un poco. Estás mezclando hoy en clave metal. Sí, pero no, venga, voy a bajar un poquito de decibelios. Un proyecto Block Party se llama el grupo. Vamos a escucharlo y vamos a hacerle la humilde crítica. Pues ya estaba la gente de Block Party, que publica su disco. La verdad que con bastante anticipación ya nos llega la información, porque el disco va a salir el 29 de abril del 2022. ¿Eh? Así que escuchamos la canción que era The Girls Are Fighting, que las chicas saben pegar hostias, digamos en traducción española. Las chicas están peleando. saben dar hostias. ¿Por qué? ¿No te parece correcta la traducción? Sí, no, me parece muy bien. Yo he hecho la literal y tú has hecho la poética, vamos a decir. Gran recepción, el gran recibimiento, el que tuvo su primer single Traps en noviembre de 2021 y este The Girls Are Fighting. La verdad es que suena muy, muy bien y es verdad que suena bastante digestible. No es que lo anterior no lo sonase, pero digamos que hemos cambiado un poquito de tercio, sí, y hemos abandonado esa clave metalera que acompañó los inicios hoy del Flaco en el programa con estos Block Party, un grupo pues que merece la pena comprarte el disco en formato físico. Pues espérate para el día 29 de abril y te lo compras. Alpha Games se va a titular. Se va a llamar Alpha Games este disco. Y nada, la verdad que hemos cambiado un poco el tercio bastante. Vemos más tranquilito. Pero quizá vuelva, ¿eh? Bueno, es un revival punk que recuerda a grupos como Franz Ferdinand o los Strokes. Sí. Suenan muy, muy bien. Y además es que nos han hecho esperar porque desde aquel Hymns que sacaron en 2016 no habían vuelto a sacar nada de estos chicos. Pero bueno, la verdad es que parece ser que ha merecido la pena la espera. Pues sí, ha merecido bastante la espera y seguimos con banda. Venga, no tan heavy, pero un poquito de distorsión. No más, no te preocupes. No me mires así, que a mí la distorsión me gusta. Yo no te voy a broncar por eso. Pues vamos con la banda que se llama Inside After Doomsday. El tema se llama Black to Life y suena así. Y luego Juan Carlos se pone las botas criticándola. Screens above falling. Back to Life, Vuelta a la Vida, un tema basado en un caso real ocurrido durante la pandemia y que es el representa el segundo single de lo que va a ser el próximo disco de los catalanes Inside After Doomsday. Gran selección de temas la que ha hecho hoy el hombre flaco, ¿eh? Grupazo. Pues también, bueno, como vos decías ahora hace un ratito, ¿no? Es de un caso real de una persona que fue, además ellos lo explican, ¿no? Es una historia muy, muy, muy triste. Es un caso real de un niño, un chico, que fue internado por COVID y cuando salió, se curó y salió del hospital, se dio cuenta que él contagió a sus padres y sus padres y su madre fallecieron de COVID. O sea, esa es la historia verdadera de esta canción. Pues sí que la verdad es que es una historia muy triste y te iba a decir fastidiando la noche. Bueno, el tema es un temazo, la historia que hay por detrás es verdaderamente triste. Uh-huh. Vamos a intentar alegrarnos un poco y desde aquí le mandamos un abrazo a los Inside After Doomsday, un abrazo vía directa, Puente Aéreo, Madrid-Cataluña. Y mira, quería aprovechar también que hoy empezamos en Asterisco Radio para, bueno, si yo te digo, para hablarte de una recomendación que me hiciste hace tiempo, y si te digo ex arquero y conductor de programa de radio. Me pongo de pie, el Ruso Berea. El Ruso Berea. Sabes que hoy he estado investigando porque son recomendaciones que me hace el flaco, son cosas que he conocido yo del acervo cultural argentino, que aquí a España no llegan poco y que gracias a él y a algún otro amigo argentino, alguno de ellos colaboró también en la Casa de Di, yo he ido conociendo, como el grandísimo Alejandro Dolina, que además ha hecho algún programa desde aquí, desde Madrid, desde la Sala Galileo concretamente. Sí, exacto. Y hoy estaba mirando cositas del Ruso Berea. Sí, sí. No te extrañes que puede llegar por aquí, hablar con el Ruso y que hacer una mini entrevista con el Ruso. Vamos a ver si este año lo consigo. Pero que nos lo haga él a nosotros. Al ruso lo entrevistamos. Aunque le haces una pregunta al Ruso y ya tenés medio programa. Por eso te digo, entrevista. Son 30 minutos de respuesta del Ruso. Claro, mini entrevista, pero bueno, eso lo guardaremos luego como oro en paño, ¿no? Sería todo un privilegio. Sí, sí, sí. A mí yo tengo debilidad por el Ruso y sí, vamos a ver si me pongo en contacto con él y ahí te libero, no te dejo que contactes con él. Yo le mando un mensajito. No te dejo que contactes con él. El Ruso es mío. Que más que liberarme, me apartas, ¿no? Pues sí, pues sí. ¿Por qué te gusta tanto el Ruso Berea? ¿Para ti qué significa? No, lo que pasa es que, a ver, es muy fácil. Musicalmente yo soy Iron Maiden de música y de programa de radio soy el Ruso Berea. Yo mis primeros programas de radio que escuché de heavy y de rock era el programa de, ¿no? La heavy rock and pop. Yo empecé a esos horarios de las 12 de la noche escuchando la heavy rock and pop. Yo ya escuchaba heavy hace muchos años atrás, pero digamos como programa de radio, la heavy rock and pop para mí fue el gran programa que nunca más se va a poder repetir, desgraciadamente. Pues con eso nos lo has dicho todo. Además, lo dice él, que no se puede ni repetir. Él mismo dice, no, mira, fue esa época y no se vuelve a hacer. El tipo tiene un ego bien, yo creo que puede venir a la casa de Eddie, ¿no? Seguimos con música y un fucking noviembre. Se llama la banda, lo voy a decir porque lo dije. Lo has dicho medio en inglés, medio en castellano. Claro, y después dije, noviembre. Claro. Noviembre. Claro. Fucking November. Es lo que tiene saber idiomas. Entre el árabe, el inglés y el castellano, normal que mezcles un poco. Me lío. Venga, desesperando y un poquito de rock and roll. Venga. We'll be right back. Pues todo este ruido rock and roll del bueno lo hacen Xenia a la batería y Copper a la guitarra y a las voces. Dos personas. Se le ha escapado el dedo al flaco. Sí, me equivoqué de botón. Metodología del caos, debe ser por eso. Como esto es una metodología del caos, pues el flaco implementa el suyo. Se llama el primer disco de estos chicos y el tema se llamaba Despertando. Un buen tema para ponértelo por las mañanas, pues por ejemplo, mientras te estás duchando o mientras estás desayunando. Cuidado, por ser dos personas, cuidado. Son dos, nada más. Solo dos personas. ¿Sabes que hace poquito, creo que el último concierto en el que estuve, allá por diciembre, donde tocaron El Señor que te molesta, los Lee Cantinas y los Generador. Generador es un dúo muy rock and rollero, muy psycho, hacen una música muy tipo Cramps. Son también dos. Son Annie Baby a la batería y Jesús Horror a la guitarra. Cantan, se alternan a las voces. Curioso esto de las bandas de dos miembros. Sí. Y suenan bastante bien. O sea, la verdad que suenan bastante bien. Faltaría el bajo ahí, pero bueno, cuidado. Echas de menos el bajo. Sí, el bajista siempre es una pieza importante en la vida musical. Bueno, vamos llegando al final, así como quien no quiere la cosa, entre tema metalero y metalero, entre el flamenco ese del principio que nos ofrecía el amigo Alfredo Robles. Y vamos, estamos tocando ya casi las 11 de la noche, queda un poquito todavía, pero yo creo que es momento de despedirse y habrá que hacerlo pues como la ocasión merece, ¿no? Pues sí, chao. No, bueno, vamos a hacerlo mejor. Hombre, estírate un poco más. Gente, hoy lunes, día 7 de febrero en la Casa de Eddie, pues nos estamos yendo. 15 de febrero en asteriscoradio.com. Que será más o menos las 11 menos 5. Es a las 10 de la noche también, así que serán 11 menos 5 en este mismo instante. Muy parecido allá por Buenos Aires. Es que es un placer hablar a la gente del futuro, ¿no? Además, si somos honestos, no decimos estas cosas y quedaría como es un programa de directo también en Argentina. Sí, pero nosotros la verdad por delante. Pues nada, gente, que un gusto que nos hayan escuchado. Ya subiremos el programa lo antes posible. Mañana pasado ya estará en todas las redes disponibles. Y nos vamos con una banda que se llama 9 con 10, el tema se llama Morir en una canción, banda de asturiana, que está acompañando ahora también haciendo la gira con la mítica banda de los Motores, una banda de 30 años que anda girando, el motor no lo paran. Que versionearon El Viejo de Papo. Exactamente, qué tío con memoria, eso es lo bueno que tienes, tío. Y nada, 9 con 10, nos despedimos hasta el próximo lunes, nos despedimos hasta el próximo martes y quizás transmitamos desde México y será un miércoles y ahí lo agregaremos. Sí, tenemos que ir repartiendo días de la semana por países. Sí. Venga, gente, nos vemos. Chao, un placer. Y habrá que aguantar y habrá que...